que hay tres acontecimientos, ¿no? Tres acontecimientos escatológicos que se unen los tres. Son la resurrección de los muertos, la venida en gloria de Cristo, la parusía, y el juicio final. Tres acontecimientos que la Sagrada Escritura nos lo narra como seguidos uno detrás de otro. Dice que en primer lugar tendrá lugar la resurrección de los muertos, que precederá inmediatamente a la venida en gloria de Cristo, a la parusía. Y que entonces, cuando Cristo venga en gloria, vendrá a juzgar a vivos y muertos. O sea, tres acontecimientos: resurrección de los muertos, venida en gloria de Cristo y juicio final, los tres.